En relación con que la campaña de sanción y presión social de Estados Unidos y sus seguidores contra Norcorea llega al clímax, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular Democrática de Corea publicó el día 16 la información que dice como sigue. Norteamérica y sus seguidores persiguen la campaña de sanción y opresión ilegales, cuestionando la ejecución del derecho de autodefensa de Norcorea, y a esta altura manifiestan abiertamente su propósito criminal de estrangular por completo la economía y la vida poblacional de ella. Se amplía de modo indiscriminado la prohibición de exportación de recursos subterráneos como el carbón, se aplica a su albedrío el control sobre los materiales de uso doble. Y de este modo se perjudican hasta la vida poblacional y las normales actividades económicas. En el artículo de mercancías de lujo de los índices de sanción de la resolución 2270, aprobada a fuerza en el Consejo de Seguridad de la ONU, se incluyen absurdamente hasta los equipos deportivos. Esta jugareta salvaje e inculta extiende sus garras hasta las esferas de salud pública y humanitaria. En algunos países europeos registran hasta los equipajes de los portadores del pasaporte diplomático de Corea, haciendo caso omiso al reglamento constitucional y las costumbres reconocidas a escala internacional. También hay países que actúan de modo insolente sin asegurar hasta el elemental prodigio diplomático de recoger hasta los aparatos electrodomésticos, los cosméticos, los refrescos y la bicicleta para niños ya usados. El verdadero fautor de esta campaña histérica es Norteamérica. Este país americano actúa con vileza para introducir a otros países a su sucia campaña. También, violando abiertamente los derechos internacionales como la Carta de la ONU y los derechos internacionales como el Convenio de Viena sobre las relaciones diplomáticas, obliga a todos los países del mundo que tienen relaciones diplomáticas con Corea a cortarlas o rebajar su categoría. Aunque él y sus seguidores persiguen con obstinación la sanción más sucia y salvaje, aún mordiendo el polvo de fracaso en la confrontación total política y militar con Norcorea, ellos no podrán interrumpir jamás el avance de Corea, que corre a galope hacia la victoria final de la construcción de la potencia socialista con la gran fuerza motriz que es la capacidad de fortalecernos con nuestros propios medios.